Llevaba la ilusión en su cartera y en sus ojos horizontes por bandera. Cultivador de sueños en sus macetas, corazón herido en mil batallas y gestas. Tenía mijas que le curaban las penas, y cuando se deprimía en un cajón, miraba las fotos porque allí también curar las heridas, tiritas para el corazón. Cuando el vacío apretaba, la música le embalsamaba, y la cadencia de los latidos en sus amigos le indicaban si él iba por el buen camino. Y cuando estaba debajo, recurría siempre a aquel cajón donde siempre tenía tiritas para el corazón. Cuando el vacío apretaba, la música le embalsamaba, y la cadencia de los latidos en sus amigos le indicaban si él iba por el buen camino. Y cuando estaba de bajón, recurría siempre a aquel cajón donde siempre tenía tiritas para el corazón. Para el cajón. Cuando el vacío apretaba, la música le embalsamaba, y la cadencia de latidos en sus amigos le indicaban si él iba por el buen camino. Y cuando estaba debajo, recurría siempre a aquel cajón donde siempre tenía tiritas para el corazón.